bastante obvio, digamos, hoy fundamentalmente la tarde del día estuvo bastante dominada por este documento de la Conferencia Episcopal sobre el tema narcotráfico. Y el otro día hubo un artículo de un especialista, Eugenio Bursaco, especialista en seguridad, en estos temas, muy extenso y muy bueno en La Nación. Y la verdad es que no por hablar el tema se va a solucionar. Lamentablemente, si tuviéramos los temas solucionados por hablar, los argentinos viviríamos en un país de rosa, ¿no es cierto? Porque obviamente no hacemos otra cosa que hablar de los problemas. Pero en esta cuestión, en donde tenemos ejemplos lamentablemente de afuera muy malos, en donde sociedades enteras la han pasado muy mal y sabemos de lo que se trata, y la gente que arruina no solo por el consumo de drogas sino por el clima de delincuencia que genera, el clima de inseguridad que genera, el grado de escalada violenta en el tipo de delitos, porque obviamente la gente se aliena cuando consume drogas. En Rosario hemos tenido, en lo que va del año, y todavía no terminó, más de 200 muertos relacionados con el tema narcotráfico, nada más, de los cuales 60 son chicos, son menores de edad. En fin, todo un drama. Bursaco decía que esa cifra supera, por el tema narcotráfico, lo de Rosario, a San Pablo y Medellín, que hay que, y no proporcionalmente, en términos absolutos, si lo hacemos en términos proporcionales a la cantidad de habitantes de cada una de esas ciudades, mucho peor. Y bueno, hoy la Conferencia Episcopal ha firmado un documento en donde, bueno, pone la alerta. Y como para redondear esto, se ha hablado mucho del regreso de la Presidente, más que nada desde el lado económico, y bueno, si va a haber algún cambio de personas, y el tema del cepo, y y la deuda y los holdouts. Sería interesante, porque va a ser un año que el CEDRONAR, es decir, la agencia aparentemente dedicada en el gobierno a este tema, o que tiene a este tema como su temática, digamos, y como su preocupación número uno, está acéfalo. No hay nadie, digamos, desde que se fue Rafael Bielsa de allí, el lugar quedó sin suplente, digamos, sin reemplazo, quedó vacante. Entonces, más allá de todo lo económico que se ha hablado alrededor de cómo regresaría, con qué medidas regresaría la Presidente, sería bueno que regresara con esta, por ejemplo, con un nombramiento de alguien intachable, de alguien especializado en ese lugar, para que se trazara en alguna medida una estrategia para salir de esto. ¿Cuándo la Argentina, o cuándo en la Argentina veíamos a grupos de sicarios matando gente por la calle a la luz del día, a la vista de todo el mundo? Era una cosa que o la veíamos en los noticieros porque pasaba en otros países, o en las películas. Pero acá, y ahora lo tenemos. Entonces, sería interesante hacer algo, y creo que la Presidente, estando vacío ese lugar, tiene la oportunidad de dar una señal, ni bien regrese, de decir, bueno, acá me pongo al frente de esto, porque es un tema que ya va pasando de castaño oscuro.